que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, los saluda Abner Lobos. Un gustazo, como siempre. Es un placer renovar cada semana este saludo con los oyentes que nos acompañan siempre. Nos vamos a España. Allí está nuestra compañera Andrea Kroffman para hacer juntos este Semillas al Viento. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abner? ¿Qué tal, oyentes de nuestro programa? Los saludamos desde Red con Vos, aquí en Madrid. En este mes tan especial, en España, en pocos días, se darán cita miles de personas de todos los rincones para participar en el Foro Social Mundial de las Migraciones. Y allí estaremos, por supuesto, para contarle a la audiencia latinoamericana las alternativas de este evento importantísimo para los inmigrantes. Pero después daremos más detalles de nuestro trabajo allí en Madrid. También será la ocasión para conocernos personalmente, Andrea, porque aunque hacemos juntos este programa, nunca hemos podido encontrarnos. Va a ser un gusto, por supuesto, compartir con vos y otros amigos y amigas que allí hacen radio, ¿eh? Así es, por fin vamos a conocernos personalmente. Y algún día vamos a contarles a los oyentes el enorme esfuerzo humano y tecnológico que hay que hacer cada semana para hacer este programa. Así es, y que el programa suene como si estuviéramos los dos en un mismo estudio, pero les contamos que esto no es así, porque el programa lo hacemos vos desde España y yo desde Argentina, y así unimos nuestras voces y nuestras producciones, y de esta manera obviamente sale el programa. Muy bien, creo que estamos hablando demasiado, si te parece, vamos a lo nuestro. Sí, vamos al Semillas al Viento de hoy. We'll be right back. Los brazos viajaron, el corazón quedó, pero una estrella nos llama desde el sur y un barco de esperanzas cruza el mar. América, la tierra del sueño azul, es un vaso de vino, es un trozo de pan. Roberto Cosa, dramaturgo español radicado en Argentina. Y estos lindos versos de Roberto Cosas sirven para contarles que el pasado 4 de septiembre se celebró en Argentina el Día Nacional del Inmigrante. La Argentina creció de la mano de los inmigrantes que dejaron su tierra con una valija cargada de esperanzas. Por ese motivo, se festeja su día a fin de cultivar las tradiciones de las distintas colectividades que viven en nuestro suelo. Este día es también la ocasión para reconocer la enorme diversidad étnica y cultural de la Argentina, una diversidad que nos enriquece como pueblos. La fecha sirve además para reconocer el gran aporte que en todos los ámbitos han hecho los inmigrantes venidos de todos los lugares. Y el momento también para reflexionar sobre el trato que se da especialmente a los inmigrantes venidos de países de África y América Latina. Nos referimos, por supuesto, a la discriminación y las conductas xenófobas que aún persisten. Y los derechos laborales, sociales y políticos de los inmigrantes pobres, marginados y muchas veces explotados vilmente. Toda una contradicción en un país como la Argentina, que tiene una de las legislaciones de inmigrantes más avanzadas del mundo. La deuda social argentina también incluye a los hombres y mujeres venidos de distintos rincones del mundo. A propósito del Día del Inmigrante en Argentina, conversamos con Gastón Morales, delegado de Migraciones de Río Negro, sobre cuál es la situación de los inmigrantes luego de los programas de normalización migratoria que se han realizado en los últimos años. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va a usted? En este día tan especial, Día de los Inmigrantes. Así es, hoy es el Día Nacional de los Inmigrantes. Haciendo un poquito de historia, viene del año 1949, de un decreto de ese año en el cual se estipuló como Día Nacional del Inmigrante el 4 de septiembre en honor a todas aquellas personas que optaron o que eligieron nuestra tierra para trabajar, para crear sus hijos y para hacer la patria, ¿no? Uh-huh. Morales, somos hijos, nietos, tataranietos de inmigrantes en gran medida aquí en Argentina, ¿no? Creo que todos, en su mayoría, el gran porcentaje de la población tiene o corre por sus venas algún vestigio, por así decirlo, de sangre que no es autóctona de esta tierra, que adoptaron esta tierra para vivir, pero no nacieron aquí. Ha finalizado hace poco un plan de normalización migratoria para ciudadanos de países del Mercosur, con bastante éxito, según nos cuentan las autoridades migratorias en Argentina. ¿Qué pasa con los que son extra Mercosur? O sea, los ciudadanos que vienen de otros países. Yo he sabido que el trámite es un poquito más complicado, ¿puede ser? Sí, no es que sea complicado. No nos olvidemos que antes del programa Patria Grande, conocido como Patria Grande, hubo un programa que era para los extranjeros del extra Mercosur, que fue similar al del Patria Grande. Entonces, cumplidos estos dos programas y bajo la vigencia de la 25.871, hoy sí tenemos el artículo 23, inciso L de la ley 25.871, que le otorga la admisión a los extranjeros que nacieron en el Mercosur y asociados, y se pueden radicar los mismos por el criterio de nacionalidad, en haber nacido en uno de esos países. O sea, el único requisito es haber nacido en algún país de Mercosur como para poder radicarse en la Argentina. Exactamente, ese es el requisito de admisión. Los de afuera, los extra Mercosur. Bueno, ahí ya tenemos que hablar de criterios un poco más, de criterios no tan, digamos, abiertos. ¿Pero por qué digo no tan abiertos? Porque la función particularmente, ¿no? Creo que del artículo 23, inciso L, es la integración regional de la América del Sur. ¿Sí? La fluctuación de personas y una América del Sur abierta, una Argentina abierta con nuestros países hermanos, ¿no? En cambio, cuando alguien viene del extramercosur, tiene que tener requisitos de admisión, como puede ser tener hijo argentino, estar casado con argentino, tener un contrato de trabajo, invertir en la República Argentina, rentista, pensionado. Hay varios criterios que uno tiene que invocar al momento de solicitar una radicación en la República. En ese caso es un poco más complicado entonces, ¿no? Es un poco más complicado, no nos olvidemos que... pero es complicado, pero no engorroso. ¿Sí? Está. No nos olvidemos que la ley de migraciones anterior preveía esto para todos. ¿Sí? Hoy creo que hay un paso muy importante, reconocer muchos derechos que tienen todos los migrantes, sin importar el país en el que hayan nacido, los migrantes que tienen la República Argentina, una ley de refugiados que realmente es digna de admiración, y un privilegio, por así decirlo, que no sería privilegio la palabra, sino que una política de Estado en cuanto a la integración regional con este 23 inciso L. Morales, un gusto y bueno, seguimos comunicados, ¿eh? Igualmente, y que siga bien. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento. Un programa migrante. Camino al Foro Social Mundial de las Migraciones. Se llama así el microprograma que ahora pasamos a escuchar. Inmediatamente después les contaremos sobre los programas que produciremos en Madrid para que usted conozca los horarios en que podrá escucharlos. Ahora vamos con nuestro microprograma. En camino hacia el tercer Foro Social Mundial de Migraciones. Rivas hacia Madrid 2008. Bienvenidos. Y adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré. Siempre me tentaron las historias contadas al revés. La abuela de Caperucita que se come al lobo, los mares que desembocan en los ríos, los mapas invertidos, los nativos de América que descubren Europa. Si el norte fuera al sur, como dice Arjona. El revés de la historia, o la otra historia, la que no se cuenta porque el tiempo se la llevó. Algo de eso tiene el relato que ahora le voy a contar. Porque cuando hoy se habla de inmigrantes, se habla de latinos, de asiáticos, de africanos que invaden el norte de la abundancia y el confort. Pero nada se habla de la otra historia, la de millones de europeos que no hace tanto tiempo emigraron a estas tierras del sur huyendo de guerras y hambrunas. Esta es la historia que hoy le quiero contar, especialmente la de los españoles que llegaron en distintos momentos expulsados por la violencia, las persecuciones y otras lacras. millones de mujeres, hombres, niñas y niños que encontraron en las hospitalarias tierras del sur un lugar para hacer sus vidas, historias para no perder la memoria. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando. Jorge, ¿podríamos marcar algunos momentos importantes de flujo, como le llaman, de flujo migratorio español de Argentina? Sí, obviamente, más allá de la época colonial, ¿no es cierto? Hay, digamos, momentos especiales. Un momento que se abre a partir de la década de 1880, fue un momento decisivo. Otro momento es durante la época de la Guerra Civil Española, los momentos previos a la Guerra Civil Española. Son, digamos, como dos picos clave de presencia de españoles en Argentina. Jorge Bustos es profesor de Historia y director del Museo Regional de Carmen de Patagones, en el sur de la Argentina. También vamos a escuchar a Lola Mata, Pedro Patrón Sánchez y Alicia Martínez White, que son españoles emigrados a la Argentina entre 1940 y 1955. Ellos nos ayudarán a contar esta historia. ¿Qué pasó en 1880 en Europa? Precisamente se producía en Europa, digamos, ya se venía produciendo procesos de industrialización en algunos países con una industrialización más tardía, pero estos procesos de industrialización acarreaban la expulsión de mano de obra dentro del mercado y generaba en Europa situaciones verdaderamente conflictivas. El peligro del estallido era permanente, entonces de alguna manera América y la Argentina especialmente sirvieron de válvula de escape para esas presiones sociales. Ya hacia fines del siglo XIX Estados Unidos estaba cerrando su recepción migratoria, entonces la América del Sur específicamente y más específicamente la Argentina sirvieron para la recepción de todos estos contingentes. De modo tal que ahí tenemos, si bien fue la presencia más fuerte fue de italianos a fines del siglo XIX, fue muy sustantiva también la presencia de españoles. ¿Qué tipos de españoles vinieron en aquella época desde el punto de vista social, desde el punto de vista laboral? La demanda fundamental era la tierra, porque imaginémonos lo que era un predio agrícola en la península ibérica, lo mismo que en la península itálica, era un puñadito, para nosotros era como un jardín, digamos, en escala. Pero aquí el sueño era poder hacerse de su tierra propia y ya pensar en dimensiones, digamos, verdaderamente extraordinarias. Desde este punto de vista, el esfuerzo de estos primeros migrantes fue dejar su vida, en muchos casos como colonos arrendatarios, pero poder cumplir con el gran sueño de tener su pedacito de tierra. ¿En qué año llegó usted a la Argentina? En el 48. Se vino en barco, me imagino, en aquella época, ¿no? En barco. Que vine de España porque en España nosotros éramos medios pobres y había que trabajar mucho en el campo desde muy chiquito y nos decidimos venirnos acá. Se ganaba poco, ¿no? Nada se ganaba. Y estábamos en el tiempo de Franco, que nos sacaba todavía lo que trabajábamos y teníamos para comer nosotros. Abuela, quiere decir que usted entonces vivió también la época de la Guerra Civil Española, ¿no? Sí. Por eso venimos acá. Ya nos habíamos cansado de estar aguantando muchas cosas, por eso nos veníamos acá. ¿Le costó mucho conseguir trabajo, empezar a adaptarse acá? No, yo conseguí trabajo pronto. Al mes yo estaba trabajando. ¿En qué trabajo? En Grafa, en esa fábrica grandísima. Hacíamos esas pilas que se hacen para las sábanas, para todas esas pilas, unos cuadrados que había que subir una escalera arriba. Me tocó hacer eso. Un día mi abuelo llegó a mi país sin contacto, monedas ni visa, con cuatro remiendos en su traje gris y otro en el cuello de la camisa. Llegó sin permiso para residir, entró sin billete de vuelta y aquí es tan difícil ahora conseguir el permiso para una sonrisa. Así sido tan grande la inmigración de españoles a la Argentina que muchos llaman a nuestro país la quinta provincia gallega. En Buenos Aires han llegado a recibir más gallegos que en cualquier ciudad de la propia Galicia. Un día mi abuelo llegó a... Respecto del segundo momento de migraciones que vos caracterizaste en la época de la Guerra Civil Española, ¿qué tipo de españoles son los que se vienen a Argentina? Digamos, en los momentos previos de la guerra, por las convulsiones que se estaban dando en España, y durante la guerra, la llegada de refugiados, y aún después de la guerra, la llegada de refugiados es importante. Llegan gente notoria por su compromiso social, por su compromiso político, y generan toda una atmósfera de simpatía que lo encontramos hasta en lugares impensados. Por ejemplo, cuando miramos la historia de nuestra cultura, nos encontramos con que buena parte de la actividad cultural de la década de 1930 y el principio de los 40 giraba en solidaridad con los republicanos españoles. Había compañías de teatro, compañías que están los grandes afiches, tenemos hoy en nuestro museo, que hablan de estas funciones de solidaridad para recaudar fondos para la causa republicana. Usted escucha En Camino por un Mundo Sin Muros. El camino no se acaba. Continuaré sin descanso. Las historias de inmigrantes son como sus protagonistas, van y vienen, porque los relatos migrantes de españoles y argentinos tienen sus reversos. Vienen los padres, vuelven los hijos, vienen de nuevo los nietos, en un ir y venir marcado por los momentos políticos y sociales de las dos naciones. El abuelo un día como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida de su vieja aldea y de sus montañas se llevó grabada muy dentro del alma. Cuando el viejo barco lo alejó de España. Bueno, yo vine en el año 1952, o sea, el siglo pasado. Con mis padres vinimos por una situación especial, porque mi papá había estado preso en la guerra. Entonces, bajo el régimen de Franco, era bastante difícil vivir, más para una persona que había estado así, ¿no es cierto? En el bando contrario vendría a ser, digamos, la... Y bueno, entonces, por la tranquilidad de él, él tenía un hermano acá, que así había venido de muy jovencito también, ya en otra época, ¿no? Al tener un hermano acá, entonces vinimos, bueno, respaldados por él, ¿no es cierto? Por la tranquilidad de mi papá. Me gusta la Argentina, he vivido, he pasado cosas muy buenas, he tenido cosas muy buenas, pero a mi patria no renuncio. Nunca me hice ciudadana, no me lo exigieron, a lo mejor si me hubiesen exigido, me hubiese hecho, ¿te das cuenta? Pero tomar la decisión por mí, no, porque tengo, no sé, ¿viste? Hay recuerdos. Fue muy doloroso perder a los padres tan pronto, ¿no? Porque cuando uno crece se da cuenta, en fin, de los sacrificios que han hecho por nosotros, ¿no? Y acá formé mi familia, sí. En realidad me fue bien, ¿no es cierto? Porque, bueno, me hice de novio, me casé, tuve mis tres hijos. Y bueno, también pude darles estudio. Son los tres son profesionales. Después vino el momento de acá, el país con todo ese descalabro, digamos, que hubo. Ellos son arquitectos, las esposas de ellos también, que la construcción, viste, fue lo que más se resintió en un momento. Y bueno, y como tenían la facilidad de tener familia en España, ellos la conocían, con los primos que son más o menos de la misma edad, se conocieron y vinieron ellos acá, fueron también mis hijos allá y se llevaban bien. Bueno, entonces tomaron la decisión de emigrar, y como tenían la ciudadanía, pues yo les había hecho la ciudadanía, dijeron, bueno, entonces no, ellos realmente no han tenido ninguna dificultad en ir para allá, porque bueno, van como ciudadanos españoles, ¿viste? Un día mi abuelo llegó a mi país con abuelos de tantos lugares que no eran doctores, ni actores, ni actrices, ni físicos termonucleares. Bastar alzaron sus manos para construir una nueva casa y un día feliz. Y cientos de ramas de aquella raíz que a ninguno pudieron cortarle. Las colectividades llegadas a la Argentina pudieron libremente realizar innumerables actividades culturales, deportivas, políticas y religiosas, conviviendo armónica y pacíficamente entre ellas, incluso mucho mejor que en sus regiones de origen. Un día mi abuelo llegó a mi país con orgullo, con fe y sin contrato. Tardó una mañana para conseguir documento, pensión y trabajo. No sé para qué me contaba eso a mí, no sé su refrán que quería decir. Hoy es por nosotros, mañana por ti, si esa ley no se cumple acá abajo. Un día mi abuelo llegó a mi país y eran mil descendiendo del barco. Y al día siguiente llegaron 2000 y 3000 otro día bajaron. Decenas, docenas, centenas de mil, millones de penas de guerras de allí. De allí donde ahora se puede vivir, donde quiere ir mi propio hermano. Eran las historias que quería contarle, las otras, las que son la contracara de las historias de hoy, las de argentinos y españoles que van y vienen. Lástima las asimetrías, qué pena que las hospitalidades no sean recíprocas. Cuánto duelen las deportaciones actuales. De vez en cuando viene bien un poquito de memoria cuando estamos por comenzar el tercer foro social de las migraciones. Usted escuchó En Camino, En Camino, En Camino, hacia el tercer foro social de migraciones. Rivas vacía Madrid 2008. El camino no se acaba. Bien, se viene entonces el tercer foro mundial de las migraciones y ahora le contamos sobre nuestro trabajo en este foro allí en Madrid. En el caso de las radios argentinas y latinoamericanas, estaremos enviando informes para el informativo Contacto Sur y produciendo un programa de media hora que podrá escucharse desde el miércoles 10 y hasta el domingo 14 de septiembre a las 18 hora argentina. Pero también habrá otro tipo de producciones, Andrea. Sí, Abner. Y es que en un foro de radios participan radios comunitarias de todas partes del mundo. Habrá informativos producidos por radios de Zimbabue, Congo, Marruecos y de Europa vendrán desde Alemania, Holanda, Italia, Bélgica y por supuesto de España. Desde Tenerife, en las Islas Canarias, hasta el norte de Galicia. Y Red con Voz arrancará la emisión desde las 9 de la mañana con un informativo. Y el cierre estará a cargo del informativo de la red Migración y Comunicación Contigo, Abner. Durante el día se podrán escuchar a las radios participantes transmitiendo en diferentes idiomas. Durante los 3 días del Foro de las Migraciones estaremos al aire con esta radio de radios, que se hace en foros o cumbres y se transmitirá online. En nuestras páginas web podrán encontrar el link para escuchar la diversidad de propuestas comunicativas en este foro. Así que además de ser un encuentro migrante, será también un encuentro de voces. Tramos finales de nuestro programa. Al comienzo se ha escuchado del grupo mexicano Maná, ¿Dónde jugarán los niños? Una hermosa canción, por supuesto. Y ahora Andrea, nos despedimos. Sí, nos vamos. Amigos y amigas de Semillas al Viento, ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio migrante. Abner, me despido de vos. Hasta pronto. Un abrazo y nos vemos en una semanita. Otro para vos, Andrea, y a quienes nos escuchan cada semana le decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos en este mismo horario, en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan. Más acá del río, más allá del mar. Desde Argentina y España.